necesito. Yo sin el reverbido te invito a descubrir lo que esconde mi campito. Hasta hojas se desquita la incito. El ascenso ya es un hecho, fíjate en lo escrito. Rap líquido por litro, mina ferra micro. La tinta cada día solicito. Me explico si la práctica aplico. Ese es el requisito, buen nivel me adjudico. Comprueba si es un mito. Así esto masifico a mucha honra. Rap nada aporta, para mí eres deshonra. Termino la frenina afinando los detalles a mi sombra. A tu hoja enamorada de mi labio siempre escucho que lo nombra. Mi verso es un peñasco y mi boca es una onda. Patrón, yo no te escondas. Vamos, prueba mi longa. No creo que responda a mi ataque, va con bomba. Es por eso que resonga para mí que es monga. Yo le pongo esto nunca sin excusa. La calle me inspira, ya se come por mi musa. Para mí no es confusa, yo no dejo una idea inconclusa. Destrozo la escritura que te cruza, que se cruza. Pensamiento al papel que se formula. En su palo de cifeles y no hace la cura. Exceso de despecho, muchos pierden la cultura. El rap no es para ellos, mejor pónganse montura. Instrumentos vitales, tú ya sabes. Adiestro con acento aquí detalle. Solo la mente y el puño son capaces de crear en un instante. Desahogo es importante, sentimiento espontáneo. Hacemos algo gigante, aunque la causa te manche. Procura solo seguir adelante. El esfuerzo no es en vano, hagamos que se propague. Es una torre de equipaje, que mi rap nunca baje. Que mi plana no se raje. Escribo este balaje, personaje con avance. Tengo un gran kilometraje, caminante. Lanza versos con grandes miras láser. Arro alcance, no te canse. Escalera no te baje. Los pulsores el avance, le cuento lo que sé porque tengo un espionaje. Yo no me envuelvo en saque, solo me importa el mensaje. Aunque el codazo reciba, nunca harán que yo me calle. Si esta máquina se pare ni cagando con el pave. No pretendo marcar rayas, todos saben lo que hace. Pero después no se arrepientan porque puede ser muy tarde. Los errores cuestan caro, puede ser muy garrafales. Camina con cuidado, puede ser que te resbale. Pensamiento al papel que se formula. A su malo decir que si no háganse la cura. No es peso lo desecho, muchos pierden la gordura. El rap no es para ellos, mejor pongan. Así es su cruda realidad, el versátil, imperial, 006 de punto C. Yeah, entre sazonante, extremista de la rima. Yeah.